Clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Esto es Footbox Radio, la voz de los cuatro elementos. Noticias, invitados, conciertos, premios, estrenos, redes sociales y multimedia. La radio del hip hop nacional. I'd like to return to the classics. Hasta este punto, entiendes este asunto, cuando nada te sale, manteniendo el rumbo y medio de este mundo que solo con plata vale, que aunque hay que hacer lo justo, te golpea lo injusto, man, los golpes son reales, el interior que me dice, negro no te me embales, yo sé que de esta tú sales, que los golpes duelen, de eso estoy consciente, que dentro te muelen. Hasta que el subconsciente las personas suelen achacarte cuando duele, que entonces que huele, lo que no me suma huele, que nada se me huele porque no estoy de humor, miles de acciones fallidas por buscar yo lo mejor, en la brilla diferencia si nací en Nueva York, no tal vez la misma historia que vivo en el Ecuador, yo no estoy renegando, si de lo que vivo mis rimas se van formando, imposible retenerme, imposible censurarme, no rimar, no que expresarme, es como que automutilarme, wow. Como atrancarme, como un niño de cuna, como que el día sin sol, como la noche sin luna, real yo no sería si me tapeñara una, sigo estando en el camino, así que socio de ninguna, porque según este mundo sin plata no vales, pero eso es mentira, mentira, mentira. Llegas a este punto, entiendes este asunto, cuando nada te sale, manteniendo el rumbo en medio de este mundo que solo con plata vale, que aunque hay que hacer lo justo, te golpea lo injusto, más los golpes son reales, mi interior que me dice, negro no te me embales, yo sé que de esta tú sales. Mantengo la esperanza, Dios, que mejoren mis días. Mis latidos están vivos en todas mis melodías. Anhelo salir ileso de estos tiempos de sequía. Aunque la gente que espera que todo el tiempo sonría. ¿Qué ha sido que pa' siempre pelar las muelas? Si sangrando estoy por dentro, debo ignorar que me duela. Que aunque duela yo resisto, soltando lágrimas de rodillas. Tú no has visto disco, yeah. Tratando de mantener la cordura al pensar que son varios los problemas que hay que solucionar. Sin duda que existen muchos con un duro caminar. No son los mismos zapatos como para tú juzgar. Soy ávido del éxito por mis pequeñas crías. Este hueco mundo enseña que el dinero da alegría. Soy la plata mi enemiga, mi cuenta que está vacía. Qué ironía, no hay billetes y los necesito al día. Este punto, entiendes este asunto. Cuando nada te sale, cuando nada te sale. Hasta ese punto, entiendes este asunto. Cuando nada te sale, cuando nada te sale. Yeah, yeah, yeah. Virus en la casa. Así es que es. ¿Entiendes? Si llegas hasta ese punto, entiendes este asunto. Porque según este mundo sin plata no vale. Porque mis armas no son carnales, son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Este asunto cuando nada te sale, manteniendo el rumbo en medio de este mundo que solo con plata vale. Que aunque hay que hacer lo justo, te vuelve a dar un punto más, los golpes son reales contra el sistema. Checa Boombox, la radio chumba. Check, check, check, check, checa. Esto es Boombox de acá en la 940 AM. Les damos la bienvenida a otro programa más a la radio del Hip Hop Nacional. Sábado 23 de febrero, estábamos ya acabando el mes, ya el otro jueves ya es otro mes. No se olviden que se van de feriado, ¿no se van de feriado, Fras Dizes? Creo que sí. No, mentira, buenas noches a todos y todas, bienvenidas. Esto es Boombox. Gracias a la Casa de la Cultura, a la Calaveres Ñata, Sudamérica Films, al periódico La Nueva Granada desde Bogotá. Y vamos a tener también a otro auspiciante. Ya mismo vamos a decir de quién se trata. Sí, una productora nueva, ¿verdad? De unos panitas que nos van a estar ayudando en el tema audiovisual, que está súper bueno. Igual les vamos a contar sobre esa productora para que la gente que quiere hacer videos de rap o videos en general, cortometrajes, se pueda conectar con los más. Son súper buenos, mi pana. Y no es tan caro tampoco. Recomendadísimo. Ajá. Entonces, estábamos escuchando algo del virus, un videazo, me gustó full ese video que posteamos en las páginas de Boombox. Sí, estamos con full estrenos, estábamos indicando el de virus, estábamos sonando el de virus. Simón. Ahorita nos vamos con Arthur, que es con Víctor, ¿verdad? Es súper bueno igual el último tema de Arthur. Venimos, igual vamos a estar con el virtual antisocial y con otros que estamos ahí, los estrenos. Y de ahí vamos a tener invitados, ya les vamos a venir a presentar. Y esto es Boombox, no te puedes desconectar. Y no te olvides que también tenemos la aplicación, ¿no, Fras? ¿Cuál es la aplicación? Radio CCHD, ya está para iPhone o para Android. ¡Ah, niñadísimo! Al que no tenga un radio ahí en el caleto, ya puede estar escuchándonos. Oye, desde su teléfono. Nos puede escuchar en el celular y puedes vernos en la computadora por la radiocc.com. ¡Súper buenazo está eso! ¡Dale! ¡Eso es entra, el streaming, sí, okay! Sí, radiocc.com. Así que ponte pilas o la 940, o la más casera 940. ¡La masca! Cera. Oye, nos vamos con Arthur. Vamos con el de Arthur, es un videazo. Escuchen, si es que quieren, métanse en el YouTube y vean esto. ¿Cómo se llama este tema? Convicto. Convicto, escuchas, 940 amplitud modulada. Dale, esto es Arthur. Son las 6 de la mañana y el guía golpea la puerta. Es hora de pasar listo y esto ansia bien despierta. Me levanto y hago fila pa' coger mi desayuno. Tanto loco aquí encerrado y yo no le como a ninguno. Me metí en la calle a todas y ahora estoy en este encierro. Siempre jodía con lobas, respaldado por mis fierros. Y ahora no me queda nada y solo le hablo al abogado. Cuánto tiempo ya ha pasado y permanezco aquí encerrado. Mi familia afuera llora porque no estoy junto a ellos. Y a mí se me parte el cora aquí adentro en los camellos. Y aunque sigo con dinero y aunque sigo con poder, no tengo la libertad pa' tocar a mi mujer. Son 3 días a la semana que me toca mi visita. Mis panas ya ni se acuerdan, los demás solo critican. En la calle se decía, oye, ese man es un capo. Y ahora que estoy encerrado, solo me llaman los capos. Me cuentan las historias que se inventaron de mí, que afuera saben todo y que saben por qué caí. Que sea feliz el resto y que digan lo que quiera. Yo permanezco firme y me mantengo en pie de guerra. Me cuentan las historias que se inventaron de mí, que afuera saben todo y que saben por qué caí. Que sea feliz el resto y que diga lo que quiera. Yo permanezco firme y me mantengo en pie de guerra. Para esta vida de loco hay que ser inteligente. Que en la calle van de duros pero adentro es más caliente. Muchos gangsters de papel que han caído al agujero por comprar su libertad. Al gobierno se vendieron, otra bola de desquiciados. No aguantaron la presión, terminaron entregados a la droga en la prisión. El vicio los tiene mal, el vicio los ha locado. Por andar solo fumando terminaron enfrentados. Su vida no pertenece ni a ellos ni al Estado. Pues ahora es de otro preso que favores le ha otorgado. También hay gente inocente que está de manera injusta, que han encerrado sin pruebas y a la sociedad le gusta. Porque este sistema pesta, porque así es como funciona. Se valora más al medio que al valor de la persona. Porque así es como se vive cuando llegas a estos centros. Un saludo a todos los jefes y a los capos que hay adentro. Me cuentan las historias que se inventaron de mí, que afuera saben todo y que saben por qué caí. Que sea feliz el resto y que digan lo que quiera. Yo permanezco firme y me mantengo en pie de guerra. Me cuentan las historias que se inventaron de mí, que afuera saben todo y que saben por qué caí. Que sea feliz el resto y que digan lo que quiera. Yo permanezco firme y me mantengo en pie de guerra. Para la gente en el cementerio de vivos, un saludo a todos los locos que le meten heavy afuera y adentro. A mi brother Piña, Buda, Mafia Negra. el flaco problemas de Z, Jerigonza, punto 40. Yeah. Al jefe la máxima, Porto, Shaggy y al resto de la gente que sigue firme esperando la libertad. Yeah. Yo ya hice mi tiempo adentro, estaba por ustedes, socio. R2, Porto Empire Music, Holy School Records, Kiro en los controles, Yari Music en el beat, socio. Hola mi brother, soy fucking problem, un saludo para... Checa Boombox la radio, chumba, checa. Oye, estábamos escuchando otro estreno más, esta semana se ha estrenado full videos, full visuales, y vamos a estar ahí poniendo otro más. Este viene desde Zulanda. Sí, es Virtual Antisocial acá en la casa también. No se olviden que todos los estrenos, tenemos como 6 estrenos, ¿no? Sí, hoy vamos hasta poner todos los estrenos que estuvimos posteando en las páginas de Boombox. Sí, no se olviden que en la fanpage de Boombox Radio están todos los estrenos. Todos. Sí, también es un producto bueno, vamos a estar poniendo el pana que está ahí en el exterior, Rimas Muset Music. No, Simón, me acuerdo bien es cómo es. Que está en dónde está. Está en la Johnny el man, ¿no? Sí, sí, que también era de una crew de acá de Ecuador, así que está súper bueno. Y eso también. Que ya le vamos a poner también el tema. Oye, del entonces del pan. Preséntate este video. Esto es Come to the Street, Come to the Street. Come to the Street viene desde Zulanda. Esto es a cargo de Virtud Antisocial. Chequen, es un videazo también para que vean la gente que cómo está camellando a diario, porque no es así una vez al mes, es a diario, así que. Ahí, este es el estreno más desde la Boombox 940 amplitud modulada. Súbele el volumen, esto es la Boombox Virtual Antisocial acá en la casa. Estado fundamental de la lírica acabar, nuestro estilo de la calle haciendo el barrio respetar. Estado fundamental de la lírica acabar, nuestro estilo no se detalle y lo vamos a respetar. Solo hip hop hay que dar, ya saben cómo sonamos, siempre preparado, micrófono armado, lírico sonando. Llévalo en el barrio, estricta rimas que golpean, si tú tienes la maldad. Ahora viene el estilo que te pone a respirar, más profundo en el alma, pum pum pum por la verdad. Dos latinos con sabor, como un Minecraft. Estrategias de la vida con el ritmo de aplastar. Estilos como cualquiera que solo vienen a interpretar, intentando delinquir en el micrófono sin pensar. Por eso es que es necesaria esta lírica cantar, repetir inspiración, acabo hardcore style. Los campeones en el play, va melodía para gozar, la que encontrar de ground, por supuesto sin dudar. Virtud, micro y actitud antisocial en situaciones que se viven en el bajo mundo. En evitarles por basura, sin que suene absurdo. La razón putrefacción, siempre me hace natural. Donde sea mi amigo, ha sido lunático. Este ritmo es clásico. Si tú piensas un segundo, ahí se fue escapando. Sintiendo lo que es correcto, pura música para las calles. Excelente estilo, mi moja ropa ancha, puro rap en el camino. Aquí voy con mis sonidos que de su culo. No hay silencio comunicando, mucho violento. Mi voz es por supuesto. Vaya necesidad que como sea tiene que cubrirse en el cielo. Yo no voy a decir lo que es correcto. Lo único que yo digo, voy a ser prudente. Y habrá que hacer con eso. Sonando en las calles, las que represento. Otra Philly Sounds, forma de bajugas, voz de beat. Son de streets, son de NC, son de NC, son de beat. La parte que te acompaña, Jesucristo que manda aquí. La imparable potencia y en la calle persistir. Moviendo la musiquita porque así me gusta vivir. Moviendo pues la masa y el barrio va a surgir. Entiéndelo pues mi hermano, entonces estilo para sentir. Entiéndelo pues mi hermano, entonces estilo para sentir. Y quiero que se mantiene el sonido de metal. Son de beat, son de street, contenido fluidal. Lírica real, checa lo que es la furia antisocial. Tu lucha es en todo barrio. Raperos y melodías del underground que están sonando y no es extraño. Raperos y melodías del underground que están sonando y no es extraño. Raperos y melodías del underground que están sonando y no es extraño. Come on to the streets. Raperos y melodías del underground que están sonando y no es extraño. Raperos y melodías del underground que están sonando y no es extraño. Raperos y melodías del underground que están sonando y no es extraño. Come on to the streets. Come on to the streets. Come on to the streets. Come on to the streets. Checa Boombox la radio. Chumba. Check. Eso era Virtud Antisocial desde Zulanda. Fue el otro estreno más, ese fue el tercero, este es el cuarto estreno más. Este es Rimas Musak, de este viene desde la Johnny, el pana que está Vértigo. Vértigo se llama. ¿Ah? El tema se llama Vértigo y vamos a escuchar este pana que emigró a la Johnny. Es un temazo también y un videazo. La gente está cambiando full. Esto es Boombox acá en la Casa de la Cultura. ¡Pum! Aparenta ser un espejismo, pero eres real. Como el bien y el mal, como la luz y la oscuridad. Una mentira y mi propia verdad. Dándole forma a lo que siento, tallando un sentimiento. Le pedí al viento que grite tu nombre hasta quedarse sin aliento. Detrás del firmamento, sigo cayendo lento. ¿Qué importa ese tormento si todo se desvanece con el tiempo? ¿Qué fue un cuento sin trama? ¿Que se apagó la llama? No, todo es mentira, tú nunca sentiste nada. Lo sé por tu mirada, en el fondo me cala. La gravedad me jala, el vértigo apuñala. La culpa me señala, mi alma es como un árbol al que tu recuerdo cala. Y lo tengo que olvidar. No sé si el desconsuelo o el estar cada vez más cerca del suelo es lo que me hace temblar. El aire fue tu lienzo, contemplo el cielo y pienso. Tal vez los astros fueron sabios al prohibirme que me embriague con el néctar de tus labios. Hoy solo queda aquel recuerdo de lo que se fue. Hoy solo queda aquel recuerdo de lo que pasó. De lo que pudo ser y que ella no será. Ella no volverá, lo tienes que entender. Me miro en el espejo y yo no lo puedo creer. Me quiero convencer. Volé tan alto que aún no acabo de caer, ya. Volé tan alto que aún no acabo de caer, ya. Volé tan alto. No sientes, miras, callas. Porque no hay más palabras que puedan remediarlo y la puerta me abras. Mil imágenes macabras invaden mi cabeza y hasta el aire me pesa. Imagino que eres tú cuando la brisa me besa. Otro espejismo que me abraza. Otro renglón que en el cuaderno de mi vida se traza. La magia extinta, rabia en la tinta. Y otro manchón que el destino ha dejado. Otro pecado, otro fracaso idealizado. Que me cobraran celes, sinceles por pinceles. Dibujan claveles infieles, amargas mieles. Y sé que me equivoco si dejo que extiendas las alas y vueles. Pero yo te prefiero libre, tal como te encontré. Y suturar la herida que algún día te causé. Si con tu despedida emprendo la caída es porque el vértigo suicida ya no me deja pensar, ya. Hoy solo queda aquel recuerdo de lo que se fue. Hoy solo queda aquel recuerdo de lo que pasó. De lo que pudo ser y que ella no será. Ella no volverá, lo tienes que entender. Me miro en el espejo y yo no lo puedo creer. Me quiero convencer. Volé tan alto que aún acabo de caer, ya. Volé tan alto que aún acabo de caer, ya. Volé tan alto. Y no es una canción de amor, es la canción de un par de locos que quisieron olvidar el dolor. Es la canción de un par de pies que no quieren tocar el suelo. Es la canción de un par de alas que quieren volar de nuevo. No es una canción de amor, no. Nunca lo fue, nunca, nunca lo fue. Esto fue tanto como haberle entregado mi memoria al olvido. Escucha esto. Remax Musak. Checa, Boombox, la radio, chumba. Checa. Hey, estamos escuchando Rimas Musak. Es un exponente en el exterior, fue parte de una crew acá en Quito, Ecuador, y ahora se encuentra en el exterior, en, para serles exactos, en Estados Unidos. Está súper bueno el tema, pues está producido incluso por el E2 Doctor, así que te lo puedes chequear en la fanpage de Radio Boombox, y todos los estrenos van, están subidos ahí. Ahora nos vamos con otro estreno de la semana. Esto es Da Monster, el Forti, el Dibu y el NC Sistema. Está súper bueno, igual este tema te lo puedes chequear en el fanpage de Boombox Studio. No te olvides de escribirnos, mandar tu música. Y esto es Da Monster en la casa. Suénale. Quieren llegar, si no es solo opinar y decirlo bien. tendrá, pero yo no sé a quiénes quieren llegar. Si no es solo afinar y decirlo bien, no le discute nada de rapear. Se prenda la sandunga al estilo de los tumba, va al estilo no entero, solo prende ya la rumba, la tumba. Mal llamado desde la jungla de cemento que yo siempre ando con mala junta. Se metan en mi vida que vivo a la que chucha. Me critican los criterios y en la calle andan de putas. Real fucking honesto, se pelean por un puesto. Dicen ser primeros que no hay mejor que ellos. No traigo mensajes pero no te des de bueno. Solo versos buenos que traigo en pie de vuelo. Hablan de respeto porque traen Jordan retro. What the fuck maniga, pero qué pasó mi negro. Mi rap está en la vía y viene ya en circulación. Un 4x4 de rimas doble tracción. Le pongo sabor y una pizca de sazón. Ganando este partido son 3 puntos a mi favor. Dicen que hacen rap pero yo no sé a quiénes quieren llegar. Si no es solo afinar y decirlo bien, no discute, trata de rapear. Dicen que hacen rap pero yo no sé a quiénes quieren llegar. Si no es solo afinar y decirlo bien, no discute, trata de rapear. No busques que tu trap escupa. Mi school no es de chupa, si no gusta, na punta. We represent the real hip hop, sonido boom bap, no te gusta. Aguanta el bata y sal de la ruta, chucha. Venimos más secos que antes, volados de la maceta que va directo a tu madre. $1,500 bastaron pa' que cuates pasaran a lo moderno y dejen de hacerlo como antes. Los homies gritan que repito esta movida como la costumbre de hacer rap con la bebida. Esta mierda es de la vieja, dedicado pa' mandigas que comprenden de mi buca porque si viven mi vida. Juro por mis muertos que el día que la muerte llegue será el día en que los aviones sobre los pisos despeguen. Nos vemos en par de años a ver qué es lo que sucede. Yo seguro por el lander y tú seguro en la tele. Dicen que hacen rap pero yo no sé a quiénes quieren llegar. Si no es solo afinar y decirlo bien, se trata de rapear. Dicen que hacen rap pero yo no sé a quiénes quieren llegar. Si no es solo afinar y decirlo bien, no les guste, trata de rapear. Cuánto strip, soy del underground, tú lo sabes, my dirty. Siempre fui el mismo sin mirar a nadie. Tengo un delirio que nadie comparte. La locura que yo llevo a cualquier parte. El muchacho más criado creció en el arte. Soy el mismo pana con carácter raro que le coge el cuarto de oro en cualquier lado. Ese mismo chamo arrebatado. Si no me pagas bien, se anula el contrato. Sigue con tu cumbia que ese es tu trabajo. Lo mío es hacer hip hop con los muchachos. Yo no creo en droga ni tampoco en gánster. Pero un pito suave y de una te abres. Llamo un novelero, conche tu madre. No sé la que me monta si nada sabes. Por TMC, el silenciador, Real Bastard. Hey, quiero los controles, nega. Old school, maldito motherfucker. The Monsters era lo que estaba sonando. Eso también fue un estreno de la semana. Y ese fue hace 15 días más o menos. Pero esta semana subimos a las páginas de Boombox. Estuvieron acá también en vivo. Ya mismo sale el video en la fanpage y toda la onda de YouTube. Sí, es del Forte y el NC Sistema. Y ahora colaborando el Dibu. Así que póngase en pilas. También lo puedes seguir en las redes sociales. Está en full trabajos de los manes. Y está bueno, como todos está. Oye, eso estábamos comentando. Están saliendo videos y está creciendo esto de la producción audiovisual. Más y más y más. Hay algunas productoras ahora. La que nos está acompañando ahora en esta noche es la productora de Los Compas. ¿Cómo? Sí, lo puedes encontrar como Hijo de Pictures. Hijo de Pictures. Sí, Jason Jaramillo, le puedes ubicar ahí en el Facebook. Su número de teléfono es 099-8689-977. Ahí arregla cualquier video, sí, cualquier producción. O igual nos pueden escribir a nosotros y nosotros los ponemos en contacto de los manes. Están súper buenos la calidad, un corto, videos de rap, cortas, películas. gente recomendadísima que está súper bueno. Él también nos va a estar colaborando ahora en el Dream Team de Bubox, así que pongas en pilas. Simón, ya vamos a subir el video que vamos a hacer hoy con los compas que están invitados, van a subir, así para que vean más o menos la calidad y cómo están camellando los bro. Sí, ya nos venimos más adelante con el invitado de la noche, y no se olvide que también se llegan, ya comienzan de nuevo los eventos. No ha habido mucho evento estos 2 meses, ¿no? Ha estado como quedada la situación, pero... Creo que ha sido económicamente por lo que no ha habido mucho. Bueno, ya vamos a hablar de quienes vienen. Viene alguien de España, viene alguien de México y alguien de Colombia también va a estar acá. Hay el lanzamiento del video de Micro, que también estaba el ¿Esto es para cuándo? Para el 4 de marzo en el Bar Pasión. Esto ya es este fin de semana que viene al otro ya. Sí, ajá. Después del feriado se podría decir. Bacán. Ese video también está a cargo de Diamond Prince, así que súper. ¿Eso bueno. Se va a estrenar solo en la disco? Se va a estrenar en la disco y después habrá en redes sociales. Ah, ya. Pero en la disco es lo todo. Bacán, esa es. Así que lleguen, en que va a estar súper buena la fiesta. Esa ex. En el Bar Pasión, Luis Minacho y Alonso de Angula. Y por la Miche para atrás. Ya, la gente ya cacha entonces. Claro, si no pueden escribir al fanpage de Microhead, de Bumbo, de Sogdafon. Pero igual si van a subir el afiche, ¿sí o qué? Sí, no. Al último, porque es como, él decidió hacer como un tema de invitaciones y cosas así, y al final como algo público, ¿me entiendes? Ajá. Pero igual puedes llegarte y va a compartir la música, que está súper buena, y el video, yo ya lo vi, está súper, súper bueno. ¡Bacán! Sí, ¡esa sí. es! Ya hay otro estreno también por poner en las páginas, así que no se olviden de visitar las páginas de Boombox, está en Facebook como grupo... Y en el grupo pueden subir la música, que aunque ustedes no crean, sí. Nosotros revisamos a diario eso. Simón, todo el tiempo, todos los días estamos revisando. O déjenos en un mensaje interno, que también lo estamos chequeando siempre. No se olviden que Bumbo, que está hecho para eso, es la radio Hip Hop Nacional. Simón, ¿con qué nos vamos ahora, Fradis? ¿Cómo se llama este clip? ¿Cuál? El clip es de J. Rubio. El tema se llama Lealtad sobre el Dinero. También está súper bueno en la producción. Puedes chequearla igual. Ojear TV está a cargo de la producción. Así que mírale en YouTube este video. Un videazo también. Y súbele el volumen, que esta es la radio del Hip Hop Nacional. J. Rubio 20016. Lealtad sobre el dinero, brother. Yeah. Desde el grupo del mundo, chucha de tu madre. El barrio, ajá. Lo que hago día a día, sur del valle al valle. Jota Rubio. No hay derecho, es lo que estoy haciendo. Va, me mueve cada sensación por dentro. La calle, los recuerdos, amigos perdidos en el trecho. Hablar de ellos se me paran los pelos. Tantos encierros, la causa del desenfreno. Preso del encierro, de las esperanzas de un hombre nuevo. Caminar de amanecida, mochila de los latas que suenan. Los beats que revientan, cuervos o caen a hieca. Y hablo de esto es porque mi corazón así lo grita. Culpando a los otros cuando mi problema era el de fondo. Rubio te mi madre que Argentina, la vida es mística, conectándome cada día. El sabor de la derrota, pues ya no me sonroja. Ataco a quemar ropa, pues para esto entrené tanto tiempo en la sombra. Vengo a reclamar lo mío, sea como sea, sin pito o conflicto. Envuelto en delitos, en este clima frío de Quito. Encomendándome a la Virgen del Panecillo. No soy de cuchillo, pero a bailarlo tuve que aprender de chico. Saludos de X Marmota, Quito, Mafia y Canchico. En la pista aprendiendo con la bici cómo evitar lo químico. A la final fue preso del mismo, como el Fénix subiendo del abismo. Aquí la calle, el nacer está caliente. Evito ser objeto de búsqueda constante. La avaricia me quema, una droga que envenena. Más que cualquier sustancia que pueda experimentar. La soberbia, mi compañera, y la lujuria. Gula, codicia, avaricia. A mí nunca me importó la fama. Es una perra que se acuesta con todo. Si vos está que no dure 15 minutos. Hace mucho gusto, soy lo mágico del truco. Desde chamo involucrado en el problema y la treta. No necesito valerme de nadie. Yo nací, me crié y seguiré representando la calle. Seguiré representando la calle. Seguiré representando la calle. Seguiré representando la calle. La esquina fue mi oficina. La acera mi aula. La cárcel por mi responsabilidad, mi jaula. Hoy por hoy disfrutando de escenarios. Grabando lo mío, cada pedacito. Cabrón, lo he vivido. No es bonito perder un hijo, pero heme aquí aguantando la tormenta, soledad y el frío. Mi rap habla de cada paso que he dado. Me la juego a diario, a veces con billete, otras soportando de la vida fuerte. No cargo fuerte, pues la ley está tesa. Dejo que la energía cósmica se la cobre. Próxima a mi venganza servida en tu mesa. Jamás subestimes a quien empieza. Por tus putos daños en esta mierda. Ser un mega productor, vale. Cuando tienes algo en la cabeza, energía vudú, a toda tu puta descendencia, carencia transformada, dántica, métrica, convertida en arma, experiencia en cana, no me ando por la rama, si fuma queso, cuidado, le golpean la puerta, regla única, no se consuma, mijo, su merca, mi cabeza trató de arreglar, tanta suerca suelta, no me llama la atención, ya la vuelta, prefiero ir a ver el pan, volver a caleta, tomar tus manos, imaginar tu piel, tu cabello suelto, tus ojos que también han visto el fuego, por hoy gracias a Dios ya no sueño, vivo lo que pone mi trayecto, de estar sobre dinero, es lo que la calle me tiene sin un hueco, de estrés hoja y como la espuma, no te olvides mi perro, no te olvides mi perro, no te olvides, 16, no te olvides, te mando el micrófono, ajá, ya crecimos, Ecuador. Seguíamos en los estrenos, estamos a 8 y 35 de la noche. No se olviden de visitar las páginas, el app es Radio CCE HD, para que nos escuchen en el en todos los teléfonos, en los Android, y la página es www.radiocce.com. No se olviden, si es que tienen ahí su casetera o su radio viejito en la 940 amplitud modulada, nos estamos escuchando. Y si nos quieren ver en vivo, ahí estamos, ve. ¡Hola! ¡Saludos! El gorro está adentro, por eso es que no le ven, pero está poniendo música, pero ahí estamos camellando. Nos vamos a ir con otro estreno más antes de que venga la banda que esté invitada. Este es de Democracia, se llama la canción, ¿no? Escuchen cómo está este tema también a partir de todo lo que es la onda que está pasando de las votaciones y notas así. Este tema calza como al hilo. Esto es Boombox. ¿Para dónde le llevo? A la razón. Pasos pobres de corbata, banqueros que roben plata, se reflejó de otra patria. No queremos, nah, no queremos, nah, no queremos. Pasos pobres de corbata, no queremos, banqueros que roben plata, no queremos, se reflejó de otra patria. No queremos, nah, no queremos. Contradicciones, disputas entre los ecuatorianos, riñas y peleas en la calle, escenario. Son personas que piden un cambio al gobierno, pero protestan sin tener base ni fundamento. Cambiar qué pesadilla por los sueños. Piensa antes de actuar, mira lo que estás haciendo. Estás luchando contra un país en crecimiento, con nuevos hospitales y más conocimiento. Soy a 9 de la mañana, me levanta la alarma. Prendo la televisión, su reportaje me atrapa. No resuelven el caso, la valija diplomática. Esto simplemente que se trata de táctica. Atas unos cabos, verás después qué pasa. Doy la razón al tiempo, un proceso se traza. Considera lo que has visto, el resultado casi provoca. Son las pruebas falsas, verdades pautas. No queremos pasos pobres de corbata. No queremos banqueros que roben plata. No queremos de reflejo de otra patria. No queremos, nah, no queremos, nah, no queremos pasos pobres de corbata. No queremos banqueros que roben plata. No queremos el reflejo de otra patria. No queremos, nah, no queremos, nah. Por el poder una persona se corrompe en el tiempo. Las buenas obras que tenía su proyecto están en duda. ¿En qué? Dividen su sueño. Empiezo por decir, no se puede tapar el sol, eso es como mentir. No se puede negar que en estos años ha habido un cambio de magogia administrando. No se puede negar algo de todo eso, pero hay falencias que llevan al retroceso. No estoy en contra, apoyo al progreso, libertad de expresión al gobierno. Finalmente tengan claro ustedes, buitres, este país ya no estará para sus fines. No corruptos, no banqueros, no políticos, no queremos. No, no queremos, no. El pueblo ecuatoriano tiene un gobierno que no engaña. Tiene un gobierno que no engaña.

adicto al hip hop, a la noche mis sustancias, semillas, coco de rimas, vivencias macabras, inmerso en el alcohol, hasta el segundo vuelo, es válido y refresco por la mierda que consumo, mis ojeras tatuadas con cannabis me perfumo, y a esta altura de la vida yo estoy curado de susto, hardcore y letras no tengo y lo presumo, mi gente, yeah. Mi barrio, tu fama me la fumo. Estoy mirando más allá de esta realidad oculta que me quiere cegar, dificulta mi pensar, estoy mirando más allá, buscando una respuesta al acertijo que me da la vida para descifrar, estoy mirando más allá de esta realidad oculta que me quiere cegar, dificulta mi pensar, estoy mirando más allá, buscando una respuesta al acertijo que me da la vida para descifrar. No, no puedo más, no hay calma, estoy mirando más allá de lo que pueda pasar, arriesgando mi vida con decisiones absurdas, ideas muy confusas. Confunde mi integridad, al máximo me exijo, mirándome al espejo, encuentro en su reflejo los años que me ha marcado el pellejo, añejo sentimientos que en mi corazón perduran, a veces dentro siento que he perdido la cordura, estoy mirando más allá de mi escritura, poniendo en libertad mis deseos y ataduras sin censura, agarro este micro, rompo la estructura, sobre este ritmo hoy busco cura, no hay duda, tal vez sigo perdido, herido por la culpa, heridas no suturan, murmuros en mi mente por las noches. Noches perduran, son noches de desvelo con mi porro y una pluma. Estábamos escuchando a Sucios Socios, ellos son los invitados de esta noche aquí en la Casa de la Cultura, en la 940 Amplitud Modulada, en Boombox. Estamos acá con ellos por derecha y por izquierda. SZ Records en la casa, mi show, Boombox Records. Bacanísimo. Saludos a toda mi gente y un apoyo muy especial para Boombox, porque puta loco. Por dar este chance. Full chance, bro, y bacame. De uña. El gordo se fue a la pipausa, ya está regresando, así que ya se incorpora ya. Matías. Tranquilos, amigos, ya estamos aquí en la Boombox. Oye, con Sucios Socios de acá. Ajá, bacán. Amigos, para conversar un poco de ustedes, de sus influencias, de sus inicios. Y independientemente, comencemos acá por la derecha con mi pana. Por derecha primero. Por derecha. Como tiene que ser. ¿Cómo se involucraron en esto del rap, del hip hop? ¿Cómo te naciste en esto, se podría decir? Bueno, brother, la verdad, ya tengo ahorita 23 años, me dicen Tate, represento a la crew SZC, que fue formada más o menos ya hace unos 8 años más o menos, es una crew de graffiti, se fue desintegrando un poco por motivos de cada quien de la vida, como creo que pasa en la mayoría de las crews o grupos a veces, ¿no? Pero yo me mantuve con la esencia que a mí me ha gustado siempre, que es el rap fuerte, el rap Batallero. Puro, el rap neto, el rap que es de la raíz, brother. Y eso luego me compaginé con mi brother Block, yeah. Que nos topamos por casualidad ahí, igual por unos panas, ya saben, amistades de rap, bro. Y luego comenzamos a platicar un chance para quedar, a ver qué mismo podemos fabricar ahí. ¿Qué se podía crear? Yo por mi lado, brother, yo viví un tiempo en España, viví 14 años, yo allá conocí el rap cuando tenía unos 10 años más o menos, escuchaba mucho rap español. En ese tiempo, vida, Violadores del Verso. ¿Y cuál era la influencia en ese tiempo? ¿En qué ciudad vivías? Madrid. ¿Qué es lo que te gustaba Cultama, cuando escuchabas ahí? Cultama, BKR, todas esas cosas. Violadores del Verso, fui a un concierto de Violadores del Verso, estoy ahí. Me gustaba muchísimo ese FDK y todo, la verdad, pero me gusta más lo underground, lo que se hace por debajo, bro, lo que se hace como nosotros. Hay el rap madrileño, sí, que todavía no se conoce, que tiene sus 4000 visitas, que son fuertes y concisos, unas letras que son potentes. Y empecé eso, ya le digo, a los 10 años más o menos. Me gustó muchísimo esto del rap. Me quedé aquí por vida, tengo 21 y no creo que cambie tampoco. ¿Llegaste hace cuánto más o menos acá? Yo aquí llevo 4 años viviendo, bro. Yo vivía ya 14 años más o menos. Tus influencias vienen a ser bastante como entonces rap en español, por así decir. Sí, bastante en español, brother. Ajá. Y de ahí tienes otras más a lo que llegaste acá o te sigues manteniendo como en esa línea de escuchar bastante más del idioma en español. Sí, he cambiado bastante. De hecho, por ejemplo, el rap sudamericano en los tiempos cuando yo vivía en España no era tan sonado, no era tan fuerte, era difícil conseguir un poco de eso. Sí escuchaba Sansa Matanza ya cuando estaba, por ejemplo, UBZ también sí escuchaba. Cosas que sí son un poco... como que comerciales, pero ajá, no, cuando llegué aquí ya empecé a escuchar mucho rap venezolano, cosas que no se escuchan allá, la verdad, que recién están llegando allá, creo que también. Ajá. Y esas son las influencias, básicamente, también aquí. Sí. Compadre escucha muchísimo rap, boricua, lo que viene siendo Cavalucci, todas esas cosas. Llegué aquí, loco, este me enseñó y es una locura esa cosa. Claro, claro. Esas es como tus influencias, en cambio, ajá, ¿no? Ajá. Bueno, yo, en cambio, empecé más o menos a los 12 porque... Ajá. Chuta, la plena, yo iba en un bus, loco, me acuerdo así clarito, man, y me acuerdo que se asoman unos brothers y empiezan a mandarse... Y yo digo, oye, brother, chucha, me quedé foco, pues, loco, tenía 12 años, loco, y dije, oye, bacán, bro. Luego me acuerdo que, o sea, siempre andaba por ahí caminando, haciendo mis notas, y me acuerdo que estaba pasando, yo soy de Sangolquí, brother, del Valle de los Chillos, Simón Sangolca Flow, le dicen ahí. Saludo para todos los del Valle y Sangolca. Saludos a Davito, que está viviendo en Sangolquí también, sí, okay, para la cepa. Con Locoto vive, pero bueno, es por ahí. Nos debe estar escuchando, ese hombre es conocido, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, yo me acuerdo que ahí yo me acuerdo que pasaba por un parque, el Santa Clara, creo que es de ahí, ¿no? El justo al frente del UPC de Sangolquí. Yeah. Y donde se juega pelota nacional. Ya era, pero el concert, pero llevadote, brother, que sí, que está loco. Yo, chamito, ahí me fui, loco, a checar un chance. Me acuerdo que ahí le vi a Urbanística, me acuerdo, bro. Urbanística, claro. Que en esos tiempos era puta, bacán, loco. Ajá. Santos Seres Urbanos, estaba por ahí Juan Dibu, DJ Neo 5, Chaval, que igual desde siempre ha estado metido por ahí. Chaval es uno de los más antiguos de la de Cruz. Toda la pata ahí, bacán, brother. Y, oye, ¿y en qué así momento deciden, o sea, ya fortalecer Sucios Socios y están grabando definitivamente solo ustedes? ¿Tienen ya un disco? ¿Cuáles son sus producciones? O verás, cómo bro, han ido evolucionando. Nos empezamos a unir más o menos en el 2014, a finales, sí, loco, porque por unos brothers ahí nos cachamos y quedamos en quedar a hacer un feed, loco, ahí para ver qué salía, bro. Entonces salió Rap Psicodélico en el 2015, bro, ahí producido en SZ video. Records. ¿Es un EP o es sí, un es disco? No, es una maquetita, es una maquetita que soltamos en ese tiempo, nos juntamos, estábamos de ahí de llevadera y nos dio por grabar, tiene ahí el estudio. Bacán. Y eso fue, y después hablé con Davo, lo que es Boombox, aquí Boombox, ajá, y él es el que me hizo el video. Tenemos un video ahí justo en el Parque Santa Clara, y un videazo que merece la pena también ver. Ya lo vamos a poner también, y lo vamos a postear en las páginas de Boombox. Bacanísimo. También, de ley. Entonces sacan este primer sencillo, por así decirlo, ¿no es cierto? Yes. ¿Y dónde lo grabaron este? Bueno, sabes que yo igual desde chamito me gustó involucrarme en esto de la grabación así casera, bro. Y tengo un micrófono que hasta el día de hoy le seguimos dando, pero fuego, brother. Es de esos de cómpulos, de los normales, loco, de bolsillito, esos bien delgaditos. Ya con ese le hasta ahora, brother, salen los temas así porque y sale algo. O sea, tenemos en la mente que nítido. O sea, no hace falta tener también unos grandes recursos como para sacar algo que queme, brother. Sí, claro, sí, así. Entonces, es. Y todos hicimos de esa misma forma. Claro. Pero en la mente igual también de nosotros está en algún momento el progreso, sea, sí, claro, progreso, claro, tener yo que sé, claro, una cabina bien armada con claro, tus buenos bajos de ahí en el estudio, bro, y que Dios bendiga eso, men, y nuestras palabras de ahí como grupo, men, se hagan como Sucios Socios Clan, bro. Nos vamos a ir a escuchar un tema de los sucios socios para que la gente vaya cachando. Vamos después a postear el video también en las páginas de Boombox. Este tema, ¿cómo se llama? No sé, cualquiera el que vayas a poner. Rap psicodélico mismo. Rap psicodélico. Vamos a escuchar entonces que fue el primero, el single que mandaron Sucios Socios desde el Valle de los Chillos. Yeah. Esto es Boombox en la casa, están Sucios Socios. Acá. Boom, boom, boom, boom. Yeah. Block. En el área, man. Más a lo mismo, el proceso es automático, hidropónico en el pecho, soy un poeta canábico, hijo puta como pocos, ni bajo del agua callo, mi vida entre mis letras y lo mal que me ha tratado, mi ron está en su punto, mi lengua es avalquitrán, en el cuaderno ruega tinta como mis para regresar, si ya leí ese libro de las páginas pegadas, cojo el prólogo y lo enrolo, borro a punto como tu cara, no soy de los que ladran y presume de batallas, como en silencio tranquilo, escuchando cada bobada, cuando hablo lo hago en rimas, bajo un bombo

¿Cómo le ves tú a la escena en la actualidad? ¿Cómo es que le percibes desde tu punto de vista? Bueno, brother, a mí lo que más me gusta de ahorita de la cultura es que sí se ha solidificado, uh-huh, bro, bastante en lo que tiene que ver con todos los cuatro elementos. Ya. A nivel de todo Ecuador, yo creo, porque hay mucha potencia que sí le mete bien bacán, bro. Uh-huh. Y es en todo, en graffiti igual vemos full avance, men. Vemos full avance en MCs, en lo que es productores, en lo que es audiovisuales. Entonces todo esto me parece full bacán porque en algún momento Ecuador va a ser el boom, loco, de Sudamérica y eso es a lo que vamos, creo yo, men. Pero también hay un lado en el que yo sí estoy un poco molesto, como dijo ahorita Block. Que, o sea, sí hay bastantes rappers como que... Berrean la cultura, no, brother, no, la verdad. O hacen mucha música basura, brother, creen que... No sé, bro, yo no tengo nada en contra del trap, brother. Hay música buena, hay música mala, y como en todo, sí, género, sí, eso, brother, es lo que te iba a decir. ¿Qué es lo que consideras que te parece que está del otro lado del que tú dices, para mí no es bueno? Para mí, por ejemplo, que crean que, por ejemplo, ¿cómo te digo? Que todo trap vale. Que todo trap, o que no tengan como que, no sé, algo en la mente realmente para crear una buena canción de trap. Claro. O sea, yo no me meto a hacer trap porque yo honestamente yo no sabría cómo hacer algo bueno. Uh-huh, pero uh-huh, ellos tampoco, y se meten a hacer. O sea, uh-huh, yo le considero eso como que, digamos, o sea, que hacer algo que no está a la altura de... Digamos que no estás como muy familiarizado o que no quieres que el trap... forme parte de la cultura del hip hop, algo así. Algo así, brother. No soy muy trapero, brother, ajá, pero... Sí, es parte de la cultura, no hay por qué negar tampoco, bro. Uh-huh, el trap, uh-huh, tiene sus cosas y todo eso, pero eso es lo que considero esa parte, bro. De ahí, como dice Tate de Ley, que ha habido un progreso grandísimo. Yo lo que quisiera es, aparte de lo que dice Tate, uh-huh, es que así como en Venezuela hay un Canserbero, así como en Chile hay un King Kong Klee, como en todo lado hay un máximo exponente, tiene que llegar aquí a Ecuador y salir y llegar a Colombia, llegar a Venezuela y que llenen estadios como llenan aquí, claro, que llenan aforos como, sí, llenan, uh-huh, aquí. Eso sería algo que ajá, que realmente deberíamos más enfocar en eso que, no sé, en otras cosas, claro, a lo mejor VIP y entonces eso. Ahí estábamos hablando de ese lado, ¿no? Del que pesa y del que no pesa, el de que te apoya y el de que no te apoya, ajá, ¿sí? Entonces yo te decía, ¿cuál es el lado a veces que les pesa a ustedes de, como sus socios? Claro, a mí ha habido muchas veces, la verdad, como grupo, a mí, no solo a mí, también a Tate, que sí es verdad que no hay mucho apoyo por el hecho de que a lo mejor son muchas envidias, como te decía, son envidias de que hay gente que lleva su tiempo, se ha ganado su respeto, uh-huh, se ha ganado sus cosas con un cierto tiempo, y a lo mejor nosotros llevamos menos tiempo, nos hemos ganado eso menos tiempo, es como que les molesta un poco, ¿no? Pero por otro lado también se ha habido apoyo, mucho apoyo por otras personas que también llevan su tiempo, una persona, uh-huh, también ahí, si está escuchando, ese Don Chicho, a mí me apoya, sí, es un loco que a mí me ha apoyado desde el principio, lleva su trayectoria, lleva, claro, su cosa. Chaval también me ha apoyado bastante. DJ Enio 5, por ahí, gente que lleva bastante tiempo, claro, y nos ayuda, o sea, pero también hay otros que no... Ha habido de todo, la verdad, brother, pero... Y eso decía, hay que ponerse el paraguas para que, claro, a veces no, claro, le caiga tanto el chahuizcle, sí, ¿no? Hay que resbale un poco que resbale, y untarse en aceite, bro. Sí, exacto, sí, a veces eso suele suceder y eso es que con el tiempo uno se va dando cuenta de también, no sé, por dónde también ir, ¿no? Sí. Por dónde está la onda como que a uno le recibe mejor, porque, claro, si no es como, a veces... De todas formas, cualquier crítica es buena y sí, es mala, bacana, o mala, sí, o buena, te tiene que construir más que destruir. Claro. Tómala por un lado de que mejor, que sea buena, ¿no? Que han escuchado lo mío, lo han escuchado, ya les guste o no les guste, han escuchado lo mío. Claro, sabes. Claro. Yes. Oye, de la parte del Valle de los Chillos, ¿qué podemos, no sé, como sucios socios, rescatar de ahí? ¿Qué podrían decir esto como... Escucha esto, escucha el otro, mira, a mí me parece que esto representa al Valle de los Chillos. Porque han venido mucha gente acá del Valle de los Chillos, como Chicho, como, sí, N5, mucha gente, loco. Valle Verde también. Valle, sí, Verde, claro, ellos también están ahí. Hay mucha gente que surge y otra gente que también ya, no sé, se dedica a otras cosas también, claro, porque no sé, son padres de familia y hay otras responsabilidades. Mi compadre también es padre de, ajá, familia también. Pero... ¿qué puede ser como una banda, un grupo que ustedes, no sé, digan, a mí este me representa? Y la verdad es que sí. Yo creo que lo que nos puede representar es que se nos vea a diario por la calle, que no somos que... Es, somos del valle y nos ven por el valle, o sea, uh-huh. que no... Y tampoco somos ni alzados, ni mucho menos, somos gente normal y corriente. Porque sí, el valle claro, siempre está como considerado la parte como un poco más... Ajá, aniñada. Aniñada, de clase no, de así, media claro. y alta, no sé, porque... No, claro, eso se considera así, pero no para uh-huh. nada, y somos personas normales que caminan. Yo creo que es eso lo que nos identifica, bro, uh-huh. es que hacemos rap... Decimos que somos del valle y nos ven en el valle, o sea, claro. que, y hacemos videos en el valle y los temas están hechos en el valle, y nos tratamos gente, o sea, eso es lo que creo que, claro, que claro. nos mantenemos en eso, brother. Creo, por mi parte, porque de ahí otra cosa que nos identifique del valle. Algún tag que... por ahí, muchos tags por ahí. Yo creo que el graffiti es brutal, el graffiti es brutal, el lado cuando bajas por la Rumiñahui, ¿no? Recién están haciendo en ese nuevo intercambiador que se sale a Capelo, estuvieron grafiteando todito. Llevan como 3 semanas de ahí. Dieron el chance de poner como el este, ¿no? Y eso es... Y son exponentes durísimos del valle, está ahí ese loco que es de la SZC, hay Mora, ¿Ustedes, ¿por qué creen que ha pasado eso también en el Valle de los Chillos? ¿Por qué ha habido esa apertura? Yo creo que es porque también nos merecemos nuestro hueco. Es verdad que Quito está lleno de grafitis y el Valle, en cambio, creo que es la primera parte, si te das cuenta, que realmente le dan de lo que es el sector full, de Quito. Ajá. Eso, yo creo que nos merecíamos ya nuestra parte. Yo. Uh-huh. Eso yo creo. Están representando entonces, ¿sí o claro, qué? Tiene que ser. Claro, están claro. representando y eso es muy, muy halagador para la parte del Valle de los Chillos. Claro. Porque siempre se habla de la parte sur, de la parte norte... Y el Valle es como claro. que sí está, pero ahora está ahí latiendo mucho con las bandas, claro. con el graffiti. Hay algunos DJs de DJ Funky Fresh representa al Valle de los Chillos, ¿sí o qué? Yo vivo allá, señor, ustedes saben, pero... ¡Te esconde, pero dice que yo represento al Valle de los Chillos también, ¿sí o qué? Sí. ¡Claro que sí! Hay que hacerlo, hemos ayudado también bastante. ¡Claro, claro! De ley. Nos vamos a ir con un par de canciones más y venimos a seguir conversando con sucios socios. ¿Qué tema nos vamos? ¿Cuál le quieren decir? La de Ladren, métale ahí, bro. Y este es Uso y Socios de la 940M. Oye, no te olviden que se pueden bajar la aplicación de Radio CCE HD, que nos puedes escuchar en tu smartphone, o venos también en streaming en la radio cce.com. Ahí nos puedes ver, escuchar en tu iPhone, nos puedes ver ahí en cualquier teléfono, o lo más casero, lo más clásico, en la boombox. Así que es la 940M, este es Sucios y Socios en la radio del Hip Hop Nacional. Yeah. Soy un ser aislado, enamorado de la música. Melodía triste y mustia. Trovado solitario, ebrio, escribo historias sucias. A pesar de la conciencia, comí hacia la balanza. Rencor y perdón atragantado en la garganta. Cómo usar palabras para todo esto que pasa. Estoy rimando a solas, bebo malta, prendo blanda. Arenas, agujas, manecillas y grono. Recuerdos pasados, el tiempo es oro. Caídas al vacío por experiencias que logro. Y asumo consecuencias por los caminos que escojo. Que a veces corre sus riesgos. Niego lo evidente, intento no pensar. Ojalá que te pierdas cuando quieras regresar. corazones de aquellos que amamos. Escupo en el amor, me refugio tras el humo. Grito solo y borracho en un silencio nocturno. Intento no ahogarme, este pantano es profundo. Atarme a una ilusión que de cumplirse yo lo dudo. Camino bajo lluvia por las calles de Quito. Fumo colombiana y pienso que hubiese sido. Sea lo que sea, ahora miro donde piso y vigilo más de cerca que se hace llamar amigo. Tigri, tigri, clap, clap, automería, sonido. La calle guarda leyenda, Jipper real amigo. Yo no Max y Low, y Lost a todo mi clan. Andamos cargados de ganja, tramando un nuevo plan. Ya me dirán, la envidia corre detrás. Y todos se quedaron pasmados por andar un disfraz. Ahora desde las consecuencias que vengo a demostrar. All the family, the real casta, sin aparentar. Rimar es mi realidad, pronto será tu funeral. Cuando agarre el micrófono, voz de mi flavor, ya te pondrás a temblar. Oh no, Spanish flows, fucking capti. De cero mi blindaje, mi lengua llevando el mensaje. Capte el mensaje de los canes, titanes de la rima, sonamos como huracanes. Ladren, no saben nada de mis planes, la media me alimenta. Hoy estoy cagado de hambre, es tarde. No llevamos tu equipaje, ustedes se quedaron, nosotros estamos de viaje. Ah, nosotros estamos de viaje. Yo. Dale, dale. Oye, dale. Si pudieran, deberíamos hacer un making of de Boombox tras cámaras, loco. Fuera, loco. Fuera más visto todavía. Pero con audio, no nos conviene con audio, sí. No se puede, no se conviene con audio, usted sabe por qué. DJ Funky Freddy, no sea así. Oye, vienen los nuevos eventos el 4 de marzo vamos. Esto a estar es el 4 de marzo. Ya Coffee mismo, Improv. El 4 de marzo es en... De este sábado al otro. Ya estamos a 15 días entonces, sí, digamos. Una semana y algo. Una semana y algo más. ¿Quién nomás se presenta ahí? Rimadores por siempre, número 2. ¿Fuiste al 1? Estuve en el 1. Sí, estuvimos en el 1, eso fue en Calderón. Estuvo vacancísimo con ese señor colombiano, ¿cómo se llama? Nampa Básico. Ya. Ahora es en Carapungo, en la Casa Barrial de Carapungo. Ah, este es en la Casa Barrial, que no, que todo el mundo lo conoce ahí. Sí, yo creo que también es uno de los principales también. Simón. Se viene desde Colombia, ¿no? Desde Colombia, Coffin Prole, que tiene como el estilo de King Kong Click. Sí, por ahí. Tiene el estilo como de Sudamery J. Tiene esa onda de... Ay, ese, esa onda ha estado muy, muy últimamente presente en el Latinoamérica. Está pegada. Sí, yo creo con que cemento también... de contacto, pero está pegada. Con brujita, creo con yo. Con brujita, creo yo que está pegada, pero está pegada. Sí. Sí, es la plena. Junto con ellos va a estar igual Vespa, DJ Chris y Sudamerican Jane que están hablando, 777, el dardo ahí, Vidmi Cabélica, falta de respeto, la CUF, que estuvo aquí también. Estuvieron acá. The Monster, que estuvieron acá. También. Psycho Man Crew, que también es un grupazo, buenísimo. Sí, okay. La Radio Balú es un tremendo talento. Es un talentazo, exactamente. Sí. Saludos para los panas de allá, Carapungo. Cierto, el mulato. Cierto, que es el nuevo pana que está, bueno, no es nuevo, pero está también ahí metiéndole durísimo, ¿no? Él vino de donde, de la Johnny vino, creo. Johnny, también. Sí, tiene producción conjunta con Johnny, entonces sí es un man productor. Sí, ya le vamos a tener aquí también en los aparatos DJ Binario y DJ Akel, que es mujer de lo que me estaban diciendo. DJ eso, Akel. Sí, DJ buenísimo. Akel. Qué bien que se tira al ruedo. Sí. Las mujeres estén tomando la posta también de. Próximamente también vamos a tener una mujer. Sí, DJ, vamos a tener a DJ Tara acá para que nos deleite con todo lo que es el vinil, mezclar en vinil. Sí, el escala. ¿Cómo es la? No. ¿Cómo? ¿Vos qué mezclas en vinil? Es ¿cómo diferente. Es? El hecho de que la. La aguja entra en un surco del vinil, ya es otro tema. Claro. De sonido es muy diferente. Entonces, además las técnicas. La técnica es muy diferente, ¿no? No tiene nada que ver. Hay gente que empata con el dedo bajándole, la velocidad. La velocidad, con claro. Con el dedo. Hay gente que hace cortes, hay gente que hace scratch, hay gente que utiliza en Beat Junkies la vieja técnica del crayón que inventó Flash. Esto estábamos viendo justamente es una serie, la de Get Down. Se viene ya la segunda temporada abril 4, me dijeron ya le vi ¿Ya el abril este. 4? ¿Ya? Abril 4 la segunda temporada, así que la gente que esté ahí pila 11. Y a la gente que por el tema de Get Down no le haya gustado por un poco. Hay mucha gente que no le gustó, sí. Ya. O sea, hay bastantes realidades, ¿no? Pero también pueden ver Hip Hop Evolution en Netflix. Buenísimo, ya me vi, es un brutal documental también. Primera vez que me entero que Dre era parte de la escena techno y en los. ¡No me jodas! Dre era parte de la escena. Lo que techno. Pasa es que la música disco y la música techno fue mucho más antes del hip hop, entonces toda la gente negra estaba involucrada en eso. Todo la parte cultural, totalmente, claro. Las culturas que se unen en el 80, en el 79, el skateboarding estaba muy involucrado en la música. Sí, el punk también, a la misma vez con gente blanca, claro. Todo eso y el boom del arte, del graffiti, de que el graffiti se involucre en el arte. Claro, exactamente. Entonces, sí. Es full temas que involucran el nacimiento del hip hop. Del hip hop, claro, porque está saliendo recién como estos documentales. Hablan y eso ya se sabía. Hablan mucho de más que incluso, como todos sabemos, que el DJ era principal y que sus después creó y eran agrupaciones de MCs a cargo de un DJ. Lo que decían es que la primera agrupación que se podría decir como grupo de hip hop como tal era la de Grandmaster Flash y los Five Furious Five. Sí, ahí está uno de los mejores rimadores del. ¿Cómo se llama? El Melly Make. Melomel, claro. Es el mejor, es lo que dicen. Incluso el hip hop nace de anunciadores, de locutores, de gente que ya hablaba como rimado en DJ Hollywood. Uh-huh. Ahí hay una como controversión de si es parte del rap o no es parte del rap, pero sí involucró mucho para el nacimiento del hip hop. Y hay una parte en la que hablan de esta productora que le coge a Simons, es la de Randy MC, dices tú. No, la otra, la que le coge a cargo para poner esta canción, la de Sugar Hill Gang. Ah, que el Han no era rapero y que incluso. Exacto, ellos no eran raperos, sino que. Y él le copiaba letra de la amigo, gente claro. De Cool Herc, de la gente. Ajá. De Flash. Y ellos se enojaron cuando salió esta canción. Ahí es cuando me entero que. Dentro del movimiento, Sugar Hill Gang no es considerado. No es considerado parte del hip hop. Y a nivel mundial. A nivel mundial sí, porque es el primer tema que sale, digamos, arrastrando como a toda la gente de atrás. Sí. Porque si no hubiera sido por este tema, no se hubiera conocido mucho lo que era Grandmaster Flash. O sea, Grandmaster Flash y Five Furious ya estaba antes y fue de los primeros que tuvieron giras nacionales, pero no internacionales. No, a nivel como ya de Sugar Hill Gang. Sugar Hill Gang ya se involucró con la cultura disco porque ya hubo, ya tocaron en lugares como Soul Train, que eran espectaculares. Claro, que eran ya a nivel, pero ya muy globales. Soul Train era como la cuna de la música disco a nivel y todo, y el programa mejor visto de ese. Es muy bacán ese documental, Hip Hop Evolución se llama, mírenlo en Netflix, sí. O también en algún algunas páginas de series sí. También hay de ley. Hay un tema de gangster rap que dicen que Ice-T no invitó gangster rap, que Ice-T claro. Él habla ahí, él ¿no? Él habla y dice, yo me influencié de un tipo en Filadelfia que se llamaba Skull D. Ajá. Entonces ahí, ahí, o sea... Él te saca los cueros al sol, sí, ese documental, sea, ¿no? Te enseña cosas que capaz no te has dado que cuenta. Que no hay en otros documentales. Sí, sí, sí. Y se sí. Viene el nuevo documental que se llama The Breaks. No, que está no, Method Man, que está toda la gente. La parte ya más noventera. Sí, dicen que es racial, uno de los mejores documentales. No documentales, es una serie también, porque se picaron con la de The Get Down y dijeron, no, nosotros sabemos otras cosas que ustedes no pusieron en la serie, entonces la vamos a hacer. Y está considerada como una de las mejores series. Se supone que se estrenó el lunes, pero todavía no la han subido a de Netflix y estamos en esas ahí esperando que se estrene para poder comentar en Boombox también. ¿Nos vamos a ir con este tema en vivo o qué? Estamos listos ya con sucios socios acá. Y los sucios se fueron a limpiarse. Se fueron al baño a limpiarse. A dejar y, los nervios de un lado, ¿no? Y regresan ahorita y vamos a ir con un tema en vivo. Oye, no se olviden que todos los estrenos que estábamos pasando están en la radio, en el fanpage de Radio Boombox. Todos los, en todas las páginas Boombox de... Boombox Radio nos pueden encontrar. En el grupo, Boombox, en el fanpage, está en la... Únete al grupo porque hay buen material ahí... Puedes dejar tus temas o mándanos a mensajes de interior que nosotros te respondemos y podamos estar pasando por aquí o al Frad o a mí. No, sí, no nosotros siempre que vemos ahí algo que está posteado de una ponemos en las y páginas. Y escríbenos igual, mándanos saludos ahorita si quieres que estamos pendientes de las páginas y no se olviden, igual nos pueden escuchar. Está ñiñadísimo esa aplicación, la radio CCHD. Sí. Suena súper bien, súper bien. Y el streaming que nos pueden ver ahí, ¿no? ¡Saluden! ¡Estamos aquí! ¡Ey! ¡Sucios sí, socios están en la casa! Para que nos vean que no es mentira y que esto no es autotune, preparado, ni autotune, ni Sekin, ni Five Audios, ni Need for Speed. Oye, ¿con qué tema nos vamos de sucios socios en vivo? Sí, nos placer. Vamos con este tema en vivo. La gente que quiere, no sé, grabar en el cassette para después tener este toda tema. Toda la gente, sí. Yo hay un documental que se llama El Bobito Scratching. Ya te viste, de Netflix. Ya venimos no. A comentar este, ya te aviso de esto. Es buenísimo. Rubble King también. Rubble King, ya te viste. Sí. Buenísimo, ¿sí o okay. qué? Sí, eso ya. O sea, es que todo eso influenció, o sea, claro. Sí, sí. Ya vamos a venir a hablar después un de esta canción con Sucios Socios. El tema, ¿cómo se llama? Placer de odiar, bro. Placer de odiar otra vez. Nos vamos con los compas. Esto es Boombox en la 940 amplitud modulada. Mándale. ¡Bum! Ah. Original. Dirty Burners. Ordinary True Essence. En vivo. Boombox Z. Bombo Falla. Original Rude Boy. Hello. Uno. ¡Pum! ¡Pum! Placer de odiar, de amar a detestar, el verte tan de cerca y mis ganas de vomitar. Mastico mi rabia, escribo este malestar y sostengo un peso dentro que nadie puede sacar. Tanta mierda junta, esto es indescriptible. Soy un perro amargo, borracho, insensible. La serpiente que tenta, códigos ilegibles. Huyo de mi conciencia, pero el demonio me sigue. Sonrisas quebradas, profundas miradas. Arder en plena llama y apenas sentir nada. Adicto al hip hop, a la noche y mil sustancias. Embellezco con rimas, vivencias macabras. Inmerso en el alcohol, asfixiado entre humo. Escuálido y grotesco por la mierda que consumo. Mis ojeras tatuadas con cannabis me perfumo. Y hasta el dura de la vida ya estoy curado de susto. Hardcore y letras, lo tengo y no presumo. Mi gente, mi barrio, tu fama me la fumo. Yo tu fama me la fumo. Estoy mirando más allá de esta realidad oculta que me quiere cegar. Dificulta mi pensar, estoy mirando más allá de esta realidad oculta que me quiere cegar. Dificulta mi pensar. Bombo Club en el alto siempre suena. Para aquella cachecilla nos vamos de faena. Hoy así prefieres nos vamos de verbena. Para que tú comprendas cómo viene yo. Remember pana. Sonando en estéreo, simplemente le metemos aquí siempre fuego. Para que tú comprendas cómo ya siempre suena. Con el sample simplemente suena en la pena. Yo, what up, bitch. Dirty Partners. Desde el área. Yo, quemando. Yo, take it easy. Check this song. Borracho amanecido, sabes que yo me introduzco nuevamente, simplemente in your mind. No podrán cuando simplemente yo venga con mi plan. Tigritán, tam, tigritán. Yeah. Yeah, ese es Sucio Socios acá en vivo en la Boombox. Está súper bueno el trabajo de ustedes, loco. Oye, ¿cómo están trabajando en la producción? Estaba escuchando un poco también ahí interno que les está colitando allá en Boombox Records, que es un proyecto a cargo de Davo y a la gente de Low, ¿no? Sí, brother, Low nos está colitando ahí, está haciendo un proyecto grandote que es unir a toda la gente del Valle de los Chillos. Es como la idea de sacar lado sur, pero en el Valle. Sí, buenísimo, es super algo que bueno. Están uniendo buenísimo para que quede algo sólido, porque ya hay bastantes bandas como conversábamos hace rato. Sí, claro, por eso decía. Y o sea, ¿ustedes ya tienen un disco o vienen con un disco? No, brother, estamos trabajándolo ahorita mismo. La verdad, hemos soltado temas sueltos y eso es lo que nos ha hecho, bro. Siempre nos ha gustado así camellar, no comprometernos en decir, puta, loco, sacamos de este tiempo un álbum y así, loco, sino que puta, o sea, hemos estado camellando tema tras tema, saltándonos después de unos 2 meses, o si no, semanas, inclusive a veces se hacen más corto pero tiempo. Pero sí quieren sacar un disco, pero obviamente. De que, claro. O sea, de ley va a salir, pero cuando ya cuando tengamos los skills necesarios, ¿no? Cuando tengamos todo el armamento, los beats, necesitamos más apoyo inclusive para ver cómo forjamos esto más del putas, bro, de que se oye, haga más denso. En el tema de letras... Hablan sobre todo, no tienen ningún problema, no, para nada. Se centran en el gangsta, yo que sé, o en la fiesta. Sí, yo normalmente no hablo de lo que me pasa a mí, brother. Yo me reflejo mucho a mí, hablo mucho de... Normalmente en primera persona, brother, suelo hablar, hablo de mí mismo, quien se identifica con lo que pasa, pues va acá. La vida diaria, como dice. Claro, brother, no, y no tengo ningún problema en decir droga, en problema en decir... No sé si podrá decir, pero si puede decir, sí, todo bien. Claro. No sé, no hay problema que diga. Ustedes saben que el equipo es controversial desde sus inicios. No, pero digo porque estamos al aire. Oye, escuchándoles me recordaba mucho a lo que es la alta escuela, y es como ese sonido bien hardcore que tienen, ¿no ve? Y los beats también como son como muy, muy, muy fuertes, claro, entonces... Me recordó mucho a eso, a la alta escuela, a SFDK cuando él era el ingeniero, y eso sí, muy bacán, me trae muchos gratos recuerdos de escuchar a Sucios Socios. Intentando mantenerlo real, como nosotros vemos esa parte real, intentemos verla ahí, buenísimo, mantenerla ahí, brother. Ajá. ¿Cuántos temas más o menos tienen lanzado en la web? Chuta. O en general. Si ha de haber unos 12 más o menos, entre sueltos y entre feeds y todo, si igual por ahí con la agrupación SF Clan, que respect ahí en el Valle, igual la que la gente ahí, el Ébano, L y toda la gentecita, igual. Esos han sido los feeds que tienen ahorita. Sí, son gente que la verdad, brother, yo para tengo una cosa en la cabeza, bro, que para hacer un feed necesito yo creo que primero haberme tomado unas bielas, haber hecho algo con un man, haber tenido una relación, claro. Antes que a lo mejor, si es verdad que por ejemplo tú representas algo mugre sur, brother, hacer un feed sería como que algo fuerte, ¿me entiendes? Pero ajá. Eso no puede ser, porque como que no tenemos esa afinidad. O sea, yo tengo eso en la mente, más o menos. Eso, y claro. Y yo con ellos tengo muchísima afinidad, son panas de toda la vida, les gusta el rap, nos metemos con ellos. Buenísimo, no, claro. Oye, nos vamos a ir con otro tema, y de ahí venimos con otro tema en vivo. Esto se llama Kingston. Y de ahí venimos a seguir conversando con Sucios Socios también. Sí, los temas en vivo. Está buenazo, esto es Boombox en la 940M, escúchalo. Suena. Yo, Dirty Partners. Keep the stone sets, like I'm on with it. And I'll be doing things that you won't regret. Keep the stone sets, like I'm on with it. And I'll be doing things that you won't regret. Yo, keep the stone sets, like I'm on with it. And I'll be doing things that you won't regret. Stone sets, like I'm on with it, and I'll be doing things that you won't regret. Keep calm. Listen, T.A.T., you know. Relax en la cabina, heavy rim, many drugs. Exterminando, pongo una rima en tu mente. Que te domina, tenemos la máquina, sustancia que envuelve. Metido en la música, Dory, mi fa y mi cráneo. Metiendo candela que pa' todo es subterráneo. Se vuelve realidad la vida de tu videojuego. Luego sabrás que no hay piedad, invicto soldado en el ruedo. Botando mi flavor, sin piedad en el acto. Luego disparo rimas que de seguro acaban quemando. Lo disperso, lo compacto, sigo sonando de en el barrio, le meto potente pa' todos los warriors, puro latino sabor en dentro. Sabéis que en la calle es peligro al 100%. Todos somos perros hambrientos buscando su hueso, vacilando su gané, virando pescuezos. Yo, así que atento, sabéis que en la calle es peligro al 100%. Todos somos perros hambrientos buscando su hueso, vacilando su gané, virando pescuezos. Keep the stone sets, like I'm on with it. And I'll be doing things that you don't regret. Keep the stone sets, I got my own forgetting. And I'll be doing things that you won't regret. Keep the stone sets, I got my own forgetting. And I'll be doing things that you won't regret. Keep the stone sets, I got my own forgetting. And I'll be doing things that you won't regret. Camino a medias, porque quise, me estanco en situaciones y mujeres que no sirven, construyo amores tóxicos que acaban en mi grinder, asqueado, colmado en mi alma cicatriz, la pena en el papel, los recuerdos en mi vaso, tristezas en soneto, gano respeto antes dándolo, combino veneno con la tinta de este párrafo y encuadro mejor versos que lo que en la vida hago, tengo más vidas con gato, las gasto en una noche, callado trago humo, sano heridas interiores, disfruto del silencio casi tanto como el polen, humaredas espesas que entre mis dedos recorren, memorias etílicas, maratones de alcohol, veo todo negativo, desconfío sin razón, jerarquía en prioridades, estoy perdiendo el control, y después de mi familia solo me importo yo, una bala perdida, el dinero les denigra, clasistas ven mi ropa, más me da igual lo que diga, triste pensamiento, yo más triste todavía, la muerte de un animal que la de un puto policía. And I'll be doing things that you won't regret. Dirty stones, I got my own forget. Boombox. And I'll be doing things that you won't regret. Dirty stones, I got my own forget. And I'll be doing things that you won't regret. Keep the stone set, I got my own forget. And I'll be doing things that you won't regret. Boom, boom, boom, fire. Original, and after I'm auto. Boombox fire. Bombo fire. Bombo fire. Sip the John P, watching Gandhi till I'm charged. Writing in my book of rhymes, all the words past the margin. The whole of mic a throbbing, mechanical movement. Understandable, smooth shit that murderers move with. The beef scene, play me at night, they won't act right. A fiend of hip hop, it's got me stuck like a crack pipe. The mind activation, shit, react like I'm faced in time. Like tap me Mason, but pins I'm embracing. Wipe the sweat off my dome, fit the swim on the street. In the Nikes on my feet, keep my cypher complete. Wherever cruising in the six cab, I'm on several deep. I can't call it. Beats make me fallin' asleep. I keep falling. Never fallin' 6 feet deep. I'm out for presidents to represent me. I'm out for presidents to represent me. I'm out for dead fucking presidents to represent me. The world is yours. Cycle up the project. Last verbal murderer. Yeah, the world is yours. Till the Phillies blunt heads, track pumping truck. Bless your life. To my peoples throughout Queens, God bless your life. My insight and life's vision. Words of wisdom, niggas pay me intuition to listen. The murder paragraphs of mysticism. Man plant seeds that brings forth multiple breeds. So many cultures on one planet, but one culture's free. Son, I need weed to proceed. Change the flow speed. I'm getting vexed. Giuliani is 666. There's no days for broke days. Sellers smoke phase. I told the clock like Morris Phillies never wrote the phrase. Shit is the hassle. The bridge is like a haunted castle. The mic, my religion, the system is the devil's lasso. And yo, this price life is most influential. Those colors on men's skin depends. It's coincidental. How you living, larger broker. You wasting time extorting papers from smokers. Catching court papers, getting broke up. The world is mine, the sign of late Tony Montana, yet get in line. ¿Qué más había? ¿No hay eventos ahora o si en esta semana? Oye, para este es feriado. La gente por el feriado se va. ¿A dónde te vas, gordo, cierto? Al valle. ¿Te vas a mojar con carioca en el valle o qué? Claro, no, ahora es... Antes era viviendo en el sur era el viaje al valle, ahora del viviendo en el valle el viaje es al sur. Entonces, No sé cómo, pero la ciudad estará agotada, entonces no creo que haya nada este fin de semana, pero después del feriado se viene el 4 de marzo en Coffee Lean Pro, ahí en la Casa Comunal de Carapungo. Y pero lo bueno, del lanzamiento del video del Microhead, el 4 de marzo es en el bar Passion, es en la Luis Minacho y Alonso. ¿4 de marzo? Sí, el sábado mismo. Es el mismo sábado de Coffee Lean Pro, entonces la gente es la noche, que sí. No se va a ir para la parte. Sí, por lo general norte, el Coffee Lean Pro comienza desde las 11, así. El lanzamiento, como es lanzamiento fiesta, comienza desde las 7 de la noche y tú puedes llegar hasta las 2. Ya, es hasta las 3 y pico. Claro, entonces como es de un bar no hay problema y puedes llegar a consumir. Lo que sí, como siempre, la cédula, no te olvides. Así sea falsa, pero lleva. Ya sea la de guagua, no mentira, la de guagua no, tampoco. Tiene que ser la de fondo rojo. Sí, la de fondo rojo. No la de foco rojo, sino la de fondo rojo. La de fondo rojo tienes que llevar, porque si no, no te dejan entrar, pues. Sí, ese está a 3.50 la entrada y va a estar en lanzamiento y también va a haber música, pues loco, party ese día. Va a ¿No van a bueno. tocar los compas o sí? Va a tocar Micro y capaz con toda la banda. Vamos ya. a estar ahí preparando eso se viene un poco de sorpresas de ahí, se puede decir, pero lo principal es del video, y el video está súper bueno a cargo de Damon Fries, el chamo ahí en el valle, que siempre bajancísimo. Está haciendo buenos videos. Entonces hay dos eventos de este 4 de marzo. Sí, se viene con fuerza de nuevo los eventos y el hip hop, ojalá ya se vengan cosas más internacionales. Sí, lo del español, ¿cómo era? Rels B, que viene para Cuenca, pero se va a suspender por lo que es la segunda vuelta. Sí, se aplaza una semana. Una semana después, porque ¿no? Porque creo que era el 2 de marzo o el primero, no, el primero. Abril. De abril. Pero el 2 de abril, como es la segunda vuelta. Una vuelta, claro. ¿Por quién vas a votar, gordo, cierto? Ese es el voto secreto. ¡Ah, cierto! Ese tema sí, ese no tema mejor no lo topemos porque... Vamos a salir peleando. Porque hay un montón de gente en el Facebook que está... Hay mucha discrepancia y como decíamos, el uno es peor que el otro y el otro es peor que el otro. Entonces, no, eso no se sabe, pero la gente que no esté peleándose por eso, porque a la final es... La política... Oye, pero ese Facebook es un... Es un arma, es brutal, un arma de doble ¿no? estilo, es decir, ¿no? que está ahí, pero la gente de información que... y de sí, desinformación. Yo me río con los memes, más bien, eso me parece más divertido. Eso me parece súper interesante porque sí. Es como que ni pasó un minuto y ya... Creo que están ahí en el celular y... Sí, ¿cómo editan tan rápido? No entiendo yo tampoco. Eso es un arte para mi punto sí, de vista. Sí, totalmente. Es muy bacán, es bien... Bien ingenioso más que todo. Oye, estábamos escuchando, están embalados los sucios socios de acá. El tema que sí. pensábamos que era... Que era el oficial, ya no es oficial, ahora van a ser 4 oficiales. Sí, lo estaban mandando en vivo aquí. Tenemos aquí a cargo de un productor. Sí, de Jason Jaramillo, hijo de Picture, lo puedes hijo encontrar. Hijo de Picture. Lo puedes encontrar ahí en el fanpage o en el fanpage de Jason Jaramillo. En el Instagram también. Sí, en el Instagram, la producción es excelente, recomendada. Vamos a subir, ¿cuándo vas a subir este video? Lunes ya está en las redes para que chequen cómo es el producto, cómo lo va a... Sí, a la gente del rap, a la gente de la música, si quiere un video, un cortometraje, tienen que hacerlo con... ¿Cuál es el número de teléfono de Hijo de Picture? Dígame. Hijo de Picture, me tomaste la lección. Pero dígalo usted, mami, es mi pet. El número es 0998689977. Pero yeah. Solo para videos, por favor, nada de líneas sí. calientes. No, nada de groupies ni nada de eso, claro. Es solo para trabajo, por favor. Hoy nos vamos a ir con otro tema en vivo con la gente de Sucios Socios. Yeah. Así que ponte 11 con esto. Esto es en vivo a la gente que quiera grabarse en el casete y que lo quiera tener. Pues lo puede hacer. No vamos a interrumpir nada esta canción. Dale, porque es en vivo, no es igual la de la canción que han grabado y nada. Esto es diferente. Nada de autotune. Sucios socios. Dale, yeah. Ah, 93. Motherfucker. It's GAT, man. Yo, yeah, never a competition representa number one. Biggity boom boom fire, get the rima criminal. Never a competition representa number one. Biggity boom boom fire, get the rima criminal. Me llama la calle, me llama el combate, sabe que no podrá pararme. Tranquillo, tiene la pista directo para decapitarte. Mis pases se fundamentan con el propio real vinilo. Raperos que quieren hacerlo pero carecen de estilo. Les falta la presencia, no me trae fortaleza. Llorando en instrumentales como si fueran unas princesas. Representamos el hood, el motor de nuestra vida. Si aplastando gusanos, bebiendo tequila. Killer Pia, of 93, sabiduría. Tenemos la escuela maldita, with professional skills que te liquida. Un mensajero más, el verdadero rap, donde la de bombas.

The Lost Boys, yeah, that's who I bees with. That's who I runs with, who I smoke trees with. Pack your bags, head out of town. I'll be back around, so be gone before sundown. From Jamaica come f***ing name cheeks with techniques for the streets over up neck beats. There's rumors going around about the cheeks can't remain raw. Me and my fan, we're chopping grooves like a chainsaw. Talk what you wanna, do what you gotta. Well, let me tell you something, man, you can't do me nada. Now let's cruise the Beamers and the Benz. To all of my ladies and my men, and all of my peoples in the pens. Yo, keep your head up and to the hood. East Coast, West Coast, and worldwide. So you better watch it back. It's the man deals with the fat bill. The money earning, you know I be burning. A MC, drop to your knees. That's with the jimmy on the pump, please. We're coming through. What you gonna do when I step up on just wait for the W? Keep an eye on your back and you better not split. Money, you better get it. El proyecto de Be Real para... En el 93. ¿Qué te pareció, gordo? ¿La había escuchado ese tema? La verdad, no. ¡Yo tampoco! Es que yo tampoco la había escuchado. Pero al rato que estaban ustedes rapeando y decían 93... Se acordó. Y loco, decía, este tema estuve escuchando antes de ayer y me recordó y por eso le pude compartir. Igual que compartimos de la canción de Lost Boys, que también sí, es que muy es uno bacán, de los grupos este, mejores. Uno de los grupos. Bueno, yo muy no sé, bacán. Para mí es uno de los mejores también. ¿Es tu favorito o entre tus favoritos? decir tengo un favorito, podría decir Biggie, pero de ahí para allá, es que en esos años del 92, 93, 94, hasta el 97, o sea, auge puro. Disco tras disco de que vos decías, wow. Es muy, wow, es muy bacán. Sí. Wow. Lo que sí tenían es como muy repetitiva los beats, creo yo, el sí. Boom bap era ese, ¿no? Pero Lost Boys no es así. Si sí, claro, no, es más, es eso es como un poco más bailable, tiene como, más ritmo, más es más como rítmico, un funk, claro, sí, no sé, tiene un funk, igual que Big, o sea, yo me voy siempre por esa, claro, parte y ese clase la producción sí se diferencia un poco, por eso es que también estuvieron donde estuvieron, ¿no? Sí, exacto. Para que vean que hay bastante música por seguir escuchando, pero la ahorita vamos a seguir poniendo, pero nosotros somos muy, muy 593. 593, siempre vamos a estar con esa fe en nuestro rap, en nuestra onda, en nuestra cultura, del hip hop. Sí, también, bro. Sí, entonces, sí hay cosas que nos gusta, que amamos, que nos apasionan mucho, pero primero está nuestro país, está nuestro hip hop. Y nos vamos a ir con este último tema y nos venimos ya a despedir. Nos vamos a otro tema más en vivo. La gente de Sucios Socios no se cansa acá. No. Para nada. Están ahí nos vamos. Embaladísimos. ¿Cómo se llama este tema? Esto se llama Ladren. Ladren. Así que esto es Boombox en la casa con Sucios Socios. Oye, pone flex. Yeah. Yo. SZ Records. Los Sucios Socios en estéreo. ¡Ja! Estate, atente lo que se viene. Capte el mensaje de los canes, titanes de la rima, sonamos como huracanes. Ladren, no saben nada de mis planes, la envidia me alimenta y hoy estoy cagado de hambre. Es tarde, nos llevamos tu equipaje, ustedes se quedaron, nosotros estamos de viaje. ¡Ah! Nosotros estamos de viaje. ¡Ja! Disciplina de calle, disciplina literaria. Paisajes color ébano y mi porro a media llama. La mirada perdida, puñales por la espalda. ¿Qué pensaría yo de antes si ahora me mirara? La cruda realidad por la crueldad de la mentira. He pagado precios altos por vivir en mi utopía. En prosa mi desgracia, rimo mi biografía. Soy de los que bebe viendo en el vaso salida. Inmerso en el alcohol, asfixiado entre humo. Escuálido y grotesco por la mierda que consumo. Mis ojeras tatuadas con cannabis me perfumo. Y hasta cura de la vida, ya estoy curado de susto. Hardcore y letras, lo tengo y no presumo. Mi gente, mi barrio, tu fama me la fumo. Tu fama me la fumo. Tigiri, tigiri, clap, clap, todo me ría sonido. La calle guarda leyenda, keep the real amigo. You know my estilo, y lo sé todo mi clan. Andamos cargados en cancha, tramando un nuevo plan. Ya me dirán, la envidia corre detrás. Y todos se quedaron pasmados por andar con disfraz. Ahora atente las consecuencias que te puedo mostrar. Of the family, the real casta, sin aparentar. Rimar en mi realidad, pronto será tu funeral. Cuando agarre el micrófono, bote mi plebe, te pondrás a temblar. Oh no, Spanish blows pa' que cape. Desde el Quito es el valle, sonando el mate. Capi, el mensaje de los canes, titanes de la rima, sonamos como huracanes. Ladren, no saben nada de mis planes, la envidia me alimenta. Estoy cagado de hambre. Es tarde, nos llevamos tu equipaje, ustedes se quedaron, nosotros estamos de viaje. Ah, nosotros estamos de viaje. Ah, boombox en la casa, yeah, Sucios Socios Clan. Oye, estábamos escuchando Sucios Socios en vivo, está buenazo, súper bueno. Oye, cada vez sale mejor, esto parece que estuviera en un estudio, yo qué sé. Estamos en un estudio, estamos en una cabina, hay micrófonos, hay la consola y el gran operador que tenemos también es... Sí, mandar un saludo a Adrián que siempre nos ayuda. Que siempre está ahí atrás en la cabina. Oye, aguantándonos. Estamos ya 5 minutos ya de despedirnos, me voy a despedir, esto llegó gracias a la Casa de la Cultura, a la Calavera Ñata, a Sudamérica Films, a la revista La Nueva Granada desde Bogotá. Muchas gracias a todos y todas las que nos están escuchando del otro lado. Nos vemos el otro jueves. Para nosotros no hay vacación. No. Pero vamos a estar aquí el otro jueves. Y si nos ven en la playa es del doble. Tomando Pedrito Coco. Amigos, socios, un placer. Háblenle a la gente que escucha lo suyo y mande saludos. Un placer, brother, disfraz. Muchas gracias por invitarme. A Davos, si está escuchando por ahí, a usted, brothercito, un placer haberle conocido. Ahí en la cabina, a Jason con Tijue Pictures. Aquí somos sucios socios, brother. Mando saludos de ahí al punto 88 que me dijeron que iban a estar escuchándome. A la gentecita la pícola, de siempre y a mi chama que puse menor. Del este, del Valle de los Chillos, de todo el mundo, bro. A toda la people que le guste la cultura, que quiere meterle, métale fuego, que Ecuador tiene que salir adelante. Manténganlo real, manténganlo un real. Un buen rap, un rap que suene pero fuerte, así como en algún tiempo fue Sansa Matanza, brother. Esa influencia debemos de llevarla, yo creo, brother. Un saludo por ahí a Sucio Castro y al brother, a TZM, toda la TZM, bro. Oye, qué bacán, esto fue la Boombox, fue Funky Vida acá, siempre en la locución con el Loco Fras, y nos vemos el otro jueves, esta es la Radio del Hip Hop Nacional, nos vemos, chao, chao, chao, chao, chao. ¡Vaya! Yeah.